mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después, Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 15 al 23. ¡Qué terrible! Pero aquí se estaba cumpliendo la profecía del Señor contra David por el pecado con Betsabé. La verdad es que todo esto era el efecto de ese pecado. Por eso es importante y fundamental no dejar al pecado entrar en nuestra vida. Tenemos que cerrarle las puertas. ¿Pero cómo? En nuestros pensamientos. Un pecado consciente primero se piensa y luego se hace. Por eso allí debemos cerrarle el paso, y si lo hacemos cada día se perfeccionará nuestro carácter. No admitamos el pecado en nosotros, porque lo único que nos traerá es peleas, separación, desgracias, heridas y al final condenación. Clamemos al Espíritu Santo, porque solo a través de Él podemos decirle no al pecado.